fuera del mundo. Cada segundo en los suburbios, observando y procesando frente a todos los disturbios. Pensamientos que te llegan al alma y quieran matar. Los lamentos que rompen la calma al arrebatar. Tu autoinspiración, tu autoinspiración. Es morir y vivir por una contradicción. Sentimientos lejanos a aquella simple ilusión. Sentimientos lejanos a aquella simple ilusión. Todos quieren bajarme, pero no van a poder. Y se me queda descargarme, todos van a caer. Lo podrán ver, una simple bala no volver. Representar la violencia y promover la creencia de una ciencia al corromper. Tantas extremidades y barreras por romper, por romper. Porque logro pensarme con claridad. No vi competición con esta rivalidad. Con cada marzo y rumbo a esta realidad. El universo que perverso con tanta facilidad. Presta la atención y ve mi prosperidad. Ahora yo voy a decidir lo que haré y repartiré toda esta ira, toda esta conmoción que me inspira. No era suficiente porque no es general y por mi sangre en este rap que está disuelto, tan solo muerto, gritando cada párrafo como el. Y me dan el fuego para incendiar cada una de mis ilustraciones y guiar. Es hora de volver a vivir, de resurgir, la sangre vertir, por el camino partir sin partir, seguir directo hacia la recta subir. Es hora de irrumpir, morir, morir, sufrir. Es hora de volver a vivir, de resurgir. La sangre a partir, por el camino partir sin partir. Seguir directo hacia la recta subir. Es hora de irrumpir, morir, morir, sufrir. Puedo con mis complicaciones, un flujo de sus acciones. Y cada palabra que el mal promueve en mis elecciones. Para muchos eran sus perdiciones, no puedo llegar a la perfección. Tuve que limitarme en cada canción, para escribir tal emoción. Que está en esta situación, esta elección está en mi vida. No será mi herida por una nueva salida. Así que corre pronto querida, y reza, porque mal te pesa. Esto no es lo que crees, pero tal vez si lo es. Lo que ves, lo que presientes, lo que te llega al pudor y muy por dentro lo sientes. Ese sentimiento, agonía, un sufrimiento es una manía. Y se torna difícil tratar no avanzar, una lírica o una crítica a la que tengo que arrasar. Se hace un nuevo día y hay que volver a empezar. Resurgir mi ceniza solo para destrozar a su ego. Sabe muy bien, ya no es un juego, no se atrevan a jugar con el fuego. Y aquí estoy, he comido estas memorias, difundiendo en sus mentes estas historias. Y así muy fácil llegar a la gloria, con mi esfuerzo subir la escoria. Pero no pueden evitar que primero les quede en la cima. No te estima, sabe que me lo estima. No pueden detener esta ansiedad. Es la mierda que escupe la sociedad. Es hora de volver a vivir, de resurgir. La sangre a partir, por el camino partir sin partir. Seguir directo hacia la recta subir. Es hora de irrumpir, morir, morir, sufrir. Es hora de volver a vivir, de resurgir. La sangre a partir, por el camino partir sin partir. Seguir directo hacia la recta subir. Es hora de irrumpir, morir, morir, sufrir. No puedo tranquilizarme porque mi mente ya es un oriente. Y utilizarme libremente, caigo la rabia nuevamente. Y estoy pendiente de sus acusaciones, de cómo jugarán, cómo jugarán con tradiciones. Pague directo en cada una de mis maldiciones, porque yo tengo la forma correcta de rapear y subir derecho a la recta. Y no escapar al final, buscando un punto cardinal. Ya es el dolor en la terminal, tal lo encontré y no maduré, porque me puso más violento. Crecí entre dolor, el sexo y el sufrimiento, en un lugar donde no prestan atención al reto. Como si fuera fácil de tragarse esto, pero sigo copiando cada palabra, como un mago impone su magia y la abracadabra. Y ya no se me ocurre algo más, tendré que detener su fuente y destruir a los demás. Es por eso que mis letras son diferentes, yo represento lo que nadie ve en sus mentes. Abran paso a esta potencia, que acá llegó rey de rap argentino y esta es su frecuencia. Es hora de volver a vivir, de resurgir. La sangre a partir, por el camino partir sin partir. Seguir directo hacia la recta subir. Es hora de irrumpir, morir, morir, sufrir. Es hora de volver a vivir, de resurgir. La sangre a partir, por el camino partir sin partir. Seguir directo hacia la recta subir. Es hora de irrumpir, morir, morir, sufrir.